estos momentos comienza su programa Manantial de Fe, transmitido diariamente de lunes a viernes en este mismo horario, dirigido y presentado por el reverendo Moisés Alvear, que a seguir tiene la palabra. Estimados amigos oyentes, muy buenos días. En esta mañana tan preciosa, de este día tan lindo, saludamos a todos nuestros amigos porque es un día especial, especialmente para mí, para mi familia. Bueno, pero yo creo que para usted también va a ser un día especial porque traemos la poderosa palabra de Dios, la cual cambia y hace rebosar de gozo y de alegría nuestras vidas. La palabra de Dios, eso es. Hoy día, día 2 de junio, en el cual podemos nosotros decir, hasta aquí nos ayudó Jehová. Sí, o hasta aquí nos ayudó Dios, ¿verdad? Eso es. Luego estaré leyendo entonces para ustedes un salmo maravilloso. El Salmo 57, que dice así: Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé, hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Mi vida está entre leones. Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Red han armado mis pasos, se ha abatido mi alma. Hoyo han cavado delante de mí, en medio de él han caído ellos mismos. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto, cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa, me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, oh Señor, cantaré a ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Amén. Qué lindo y precioso salmo, ¿verdad? Sí, me llama la atención aquí para mí hoy, y quiero compartirlo con ustedes en esta preciosa mañana de junio. Quiero compartir el versículo 7 de este Salmo 57, que dice: Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto, cantaré y trovaré salmos. Oh, qué precioso, trovaré salmos a Dios. Trovar es cantar, ¿no es cierto? Es decir, cosas lindas, maravillosas, como poesías, decirle a Dios. Por eso hoy me llama la atención esto, que está pronto mi corazón, y eso es lo que nosotros queremos hacer en esta mañana. Hay una llamada. ¿Sí? Buenos días. ¿Quién llama? Aló. Aló, ¿quién llama? Aló, pastor. Sí. No escucho bien, pero suena mal aquí. ¿Qué quieres que le den esta mañana? Aló, momentito. Estamos dando la conexión aquí. ¿Sí? No, se perdió. ¿Todavía no? Aló, pastor. Sí. Hable, hermana Claudia, Señor lo bendiga. Hermana Claudia, Dios le bendiga. Dirigente de las Dorcas, Jesús le bendiga. Sí, estoy llamando para saludarlo por su día de cumpleaños, que Dios le ha dado un día más de de vida, un día más donde está ahí hablando en la radio, enseñándonos todos los días, y es una gran bendición para nosotros, como somos su pueblo, somos quienes estamos siempre ahí escuchando su enseñanza, así que estoy contenta que Dios también hoy día le está bendiciendo con un día más. Sí, verdad. Muchas gracias, hermana Claudia. Muy gentil. Que sí, Dios un saludo bendiga. Muy grande de mi parte y de parte también de las Dorcas de la iglesia que estamos ahí acompañándola. Claro que sí. Me llegan sus palabras. Que muy lo pase muy bien, que lo regaloneen, que coma harta torta. Aunque ya comió. Muchas gracias. Muchas gracias, hermana Claudia. Dios le bendiga. También el Señor lo bendiga, pastor. Gracias por su llamado. De nada. Amén. Muchas gracias. Bueno, nuestra hermana Claudia Gajardo, que es la dirigente de nuestras hermanas Dorcas. Nuestras hermanas Dorcas se han sacado, a ver, un 10. No un 7, un 10. La nota máxima que dan allí, ¿no es cierto?, en los países bajos, vamos a decir, Estados Unidos y Gran Bretaña, etc. ¿Aló? ¿Sí? ¿Aló? Ah, bueno, ya. Y estaba hablando del Salmo 57. El Salmo 57 dice que está pronto mi corazón y está dispuesto a cantar y trobar salmos. Esto es un mictam de David, del rey David, cuando huyó de delante del rey Saúl, y estaba él entonces estaba arrinconado, vamos a decir, por los ejércitos del rey Saúl. ¿Sí? Un llamado al aire. Sí, buenos días. Dios le bendiga, mi pastor. Ah, la hermana María Boisín, ya conocí la voz. Saludarle por su cumpleaños. Muchas desearle gracias. La más grande y ricas bendiciones de parte del Señor Jesucristo, que lo colme de felicidad, que este año sea un año de abundancia, la fe, en el amor, en el crecimiento de la obra del Señor, y en su ministerio sea grandemente bendecido, mi pastor. Amén. Muchas felicidades, que goce de salud en este día y de felicidad junto a los que le aman. Y sí, le dedico el Salmo 23. Salmo 23, Jehová es mi pastor. Sí. Muchas gracias, le agradezco mucho, hermana María Boisín, también una hermana Dorca que se destaca en la iglesia en tantas cosas, la esposa de nuestro diácono Sergio Muñoz. Gracias, hermana María, gracias, sus palabras me alientan y me llegan a mi corazón. Muchas gracias. Ahora, entonces, decía que era un salmo, que es un mictam de David, y ese mictam quiere decir que son palabras que no se pueden cambiar, que son palabras poderosas, de las cuales todos los que la escuchan, todos los que la oyen. Otro llamado. Amén. Muchas gracias. Aló, buenos días. Aló. Sí. Jesús le bendiga, pastor. Amén. ¿Quién habla? Soy la hermana Anita. ¡Ah, hermana Anita! Quería decirle un feliz cumpleaños, pastor. Gracias, mi hermana. Que pase un lindo día, de muchas bendiciones, que este año sea mucho mejor prosperidad y que no ande desanimado, sino con mucha alegría, mi pastor. Todos lo queremos aquí. Gracias, hermana Anita, muchas gracias. Y le quiero dedicar el Salmo 1. Salmo 1, ¡ah, qué lindo, qué lindo! Le agradezco bastante, muchas gracias por su llamado, me alientan sus palabras, y así también los estimados oyentes pueden ver, ¿no es cierto?, que este programa es muy escuchado y es un programa muy querido aquí en Puente Alto también. Gracias a nuestras hermanas que nos han llamado. Entonces, como decía, es un mictam de David, en el cual son palabras que no se pueden cambiar, son palabras muy especiales para ponerlas para nosotros como algo que es para que nosotros lo usemos también. El Salmo 57. Bueno, que Dios les bendiga. Muchas gracias a los oyentes que están en sintonía y que pueden también disfrutar, ¿no es cierto?, de estas cosas maravillosas las cuales Dios nos da. Y también a nuestros hermanos, que yo creo que todos están en la sintonía, y nos llaman por causa del tiempo que es aquí. Pero si quiere llamar, llame nomás. El teléfono es el número 22872-7871. Es el número del teléfono. Nuevamente, aquí va. 22872-7871. Y a continuación, traje un himno precioso que canta mi hermano de papá y de mamá, mi hermano el obispo Raúl Alvear, un canto lindo. Hay una senda. Hay una senda que el mundo no conoce. Hay una senda que yo pude encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda que yo pude encontrar. Mis amistades y todos mis parientes fueron la gente que yo relacioné. Me aborrecieron por causa de su nombre cuando supieron que a Cristo me entregué. Aquel camino de tanto sufrimiento fue aquel camino que el mundo me trazó. Fui transformado en aquel feliz momento cuando mi Cristo al cielo me llevó. Bueno, qué lindo y precioso himno que cantaba mi hermano Raúl Alvear, que es obispo de las iglesias, aquí en la iglesia en Filipinas, Estados Unidos, en Qatar, en Paraguay y en Brasil todo. Es un hombre que se ha movido muchísimo y por el Señor para abrir obras en tantísimos lugares. Es menor que yo, pero su cabello está más blanco que el cabello mío. También he recibido muchos mensajes por el Facebook también, que por ejemplo nuestra hermana Raquel Silva, muchas gracias. También a Karen Rodríguez Camaño, que dice: felicidades, Pastor Moisés Alvear, Jesús le bendiga grandemente, que sea un año lleno de alegrías, amor y victoria en su ministerio. Un abrazo, me dice. Muchas gracias, hermana. A Victoria Han, también, que sean de gran manera bendecidos, Pastor Alvear, me dice. Y también la hermana Alejandra Paz Castillo Severino, sí, y su esposo, al esposo Nelson, ¿no es cierto? También me dice muchas felicidades, Pastor, que Dios le bendiga y llene de su gracia en todo momento. Muchas gracias. Luis Freitas del Brasil, parabéns, Pastor Moisés, Dios te abençoe poderosamente nesse novo ano. Muito obrigado. Marta Beatriz Vázquez también, muchas gracias. Al concejal Juan Martí Corena Franco, que dice: Pastor Moisés Alvear, que este día sea lleno de bendiciones para usted y su familia. Jesús sea la fortaleza para la salud y sabiduría. Felicidades, Pastor, me dice Juan Martí Corena Franco. Un abrazo también para él. Humberto II Aguilar Alvarado, que es de Rumania, de allá me envía saludos y desea que sea lleno de paz, de felicidad por el día. Sí, muchas gracias, hermano Humberto II Aguilar Alvarado y su familia, para todos ustedes también. Esteban Jaramillo, un pastor también que estuvo con nosotros en nuestro aniversario en la iglesia, que lo conocemos, de la misma doctrina. El eterno Dios te bendiga, me dice, te bendiga mucho, un abrazo, que Dios le bendiga. Bueno, todas estas y 19 personas más que están escribiendo y deseando felicidades, muchas gracias a todos, le agradezco bastante, muy agradecido, estoy pletórico de alegría en esta mañana, porque, a ver, hay tantas personas que muchas veces parecen que están tan lejos, pero están muy cerca, y eso nos ayuda, ¿no es cierto?, a tener nosotros, a ver, un avance glorioso en la fe y también en la amistad para cada uno de los que están rodeándonos todos los días y orando por nosotros también. Muy agradecido. Que Dios le bendiga a todos. Pero algo extraño sentí. Yo fui a contender, Dios me dio. Y hoy, entonces, como he leído el Salmo, ¿no es cierto? Salmo 57, he recibido tantos saludos que estoy, a ver, muy contento. Sí, emocionado también en esta mañana. Y quiero, estimados amigos oyentes, estimados hermanos en Cristo Jesús, leer un poco de la Santa Palabra de Dios, que es la que hace bien para todos nosotros, ¿verdad? Bueno, mire, yo también quiero dar un saludo. Quiero dar un saludo a toda mi congregación. O sea, mía no, es del Señor, pero Dios la ha puesto para que yo pastoree tanta gente tan linda en mi congregación, tan hermosa de corazón, tan llenos de fe y de deseos de servir al Señor, a todos mis hermanos y aquellos que también diariamente están siguiendo este programa Manantial de Fe desde este mismo edificio aquí, este edificio de la radio. También hay personas que nos escuchan, a ellos también que Dios les bendiga, y que cuando sea su cumpleaños también sean tan felicitados, y más todavía, ay, que sean felicitaciones del corazón, del alma, de verdad, ¿no es cierto? Y no solamente por cumplir la felicitación, no, que sea de allí, de lo más intrínseco del alma, para que así entonces la persona se sienta bien, se sienta querido, se sienta amado, como yo en esta mañana. Mis hijos, dos de mis hijos ahora están en los Estados Unidos, y de allá ya luego vamos a recibir noticias también, y yo sé que ellos están en este día, pero que hubieran querido estar conmigo, más tienen sus compromisos. También yo sé que todos ellos, bueno, así es la vida, cuando los hijos están grandes tienen que buscar su propio porvenir, ¿no es cierto?, formar su propio hogar y tener su propia forma de dirigir su vida, y para que así puedan entonces seguir en la vida los mismos pasos o mejores de los que han seguido sus padres. A seguir voy a leer para ustedes, y escuchen, porque es la palabra de Dios la cual nos habla muy lindo y poderoso. Capítulo 1, versículo 16 y 17, porque después voy a leer en otra parte. Dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué quiere decir esto? Cuando dice el apóstol Pablo: porque no me avergüenzo del Evangelio, oiga, en ese tiempo, hablar de un crucificado, hablar de un hombre que había sido condenado por el Estado mismo, el Estado judío, y había sido ejecutado por el Imperio Romano, y hablar que él fue el que trajo el camino de salvación, era locura, como un crucificado. A los crucificados, a los hombres que se crucificaban, eran los peores de la sociedad, o aquellos que habían hecho un levantamiento civil en contra del imperio gobernante. Y si lo condenaba el Estado judío, era porque era un hombre que merecía la muerte por haber lesionado las leyes del Estado judío. Y además crucificado, que era la peor de todas las torturas y muertes. ¡Oh! ¿Cómo hablar que él era el Salvador? ¡Era locura! Era una cosa terrible de que a presentarle a alguien, mira, este crucificado es el Salvador. Pero el apóstol Pablo, el gran apóstol a los gentiles, él dijo, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Poder de Dios, no es poder humano, es poder de Dios. Porque después, cuando comprendían por qué fue crucificado, ¿por qué fue llevado hacia la cruz, allí, en un lugar alto, desnudo, delante de toda la gente, y morir en esa forma tan terrible, morir en una agonía tremenda de tanto tiempo? Cuando escucharon de que era por causa de que Dios mismo, en ese cuerpo, pagaba y en ese cuerpo atraía todos los pecados del mundo, de aquel que creyeran en él, que era Dios mismo sacrificándose en carne, Dios hecho carne, él sacrificándose por nosotros. Nosotros los humanos, los pecadores, deberíamos de haber muerto de esa manera, así. Por eso que el apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, el poder de Dios, el poder de Dios hizo esto. El amor de Dios, que es el poder más grande que hay, el amor de Dios hizo esto para salvación a todo aquel que cree. Dice aquí al judío primeramente. ¿Por qué dice al judío primeramente y también al griego? Porque el judío, primeramente, porque allí en esa nación vino a nacer en carne el Salvador del mundo. Si Jesús era judío, no sé cómo muchos cristianos que no son evangélicos aborrecen a los judíos. Si Jesús era judío, no tiene que haber contradicción en esto. Él vino a cumplir la ley que fue dada a los judíos. Un pueblo contradictorio, un pueblo idólatra, llevado al mal. Oiga, y Dios soportando ese pueblo todo el tiempo. Por eso que después, allí ahora en la cruz, en el Calvario, Él, el Dios de la gloria, ya no era solamente para los judíos, era para todos, o sea, los griegos. El judío primeramente, porque allí estaba escrito en la ley, allí estaban los profetas. Primeramente entonces los judíos, después los griegos. O sea, los griegos siempre creían en la democracia. Los judíos tenían una teocracia y los griegos una teocracia. O sea, se abría para el mundo entero, se abría este camino de fe. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Sí, por la fe va a vivir el justo. Y quiero leerle lo que este mismo apóstol, el apóstol Pablo, cuando llegó a Grecia, al griego después dice, ¿no es cierto acá? Al judío primeramente y también al griego, cuando llegó a la capital de Grecia, a Atenas. El apóstol Pablo entonces llegó a Atenas y estaba esperando que llegaran allá Silas y Timoteo, y mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y el apóstol Pablo y algunos filósofos que iban donde el apóstol Pablo también, filósofos de los epicúreos y de los estoicos, que disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Así lo trataban al apóstol Pablo.

Bueno, me despido entonces de cada uno de ustedes. Hoy día hay un culto precioso en la calle José Victorino Lastarria, el número 630 de la población Pedro Aguirre Cerda. La Iglesia Apostólica Unicista de Chile está con sus puertas abiertas para recibirle. Queremos entonces dejar este convite a cada uno de ustedes. Muchas gracias a todos los que me han llamado a la radioemisora, los que han enviado su mensaje por Facebook también, por internet. Muchas gracias, gracias. Estoy muy agradecido, me siento pletórico, como dije delante. Me siento feliz, contentísimo. Sí, de aquí para adelante comienzo un nuevo año de mi vida, una nueva fracción de mi vida. Sí, necesito la unción de Dios y sé que está sobre mí. Gracias, estimados amigos oyentes. Que Dios les bendiga. Hasta mañana, si Dios así lo quiere, en esta misma radioemisora, Radio Puente Alto, 107.7 FM. Aquí, en esta radioemisora, en su programa Manantial de Fe. Hasta mañana. Aquel que es poderoso para guardaros sin caídas y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén. Que es poderoso.